dejó tu querer. Vacío botellas por toditas las cantinas, y aunque esté briago no te dejo de querer. Será un motivo haberte querido tanto, tal vez un beso que en mi alma floreció. Tus lindos ojos y el rizo de tus cabellos, la chimenea que en invierno nos cubrió. Yo no me explico por qué se ensañó el destino en separarnos si no existe la razón. Si nos quisimos y nos dimos nuestras vidas, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué nos separó? Será un motivo haberte querido tanto, tal vez un beso que en mi alma floreció. Tus lindos ojos y el rizo de tus cabellos, la chimenea que en invierno nos cubrió. Yo no me explico por qué se ensañó el destino en separarnos si no existe la razón. Si nos quisimos y nos dimos nuestras vidas, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué nos separó? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué nos separó?